ProbioMed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. ProbioMed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Por qué me regresaron si estaba tan feliz? Balbuceó Ramiro, mi querido suegro de 94 años, cuando en el hospital lo revivieron de manera artificial. Ya, por favor, ya déjenme. Me quiero ir a mi casa, le dijo a Pablo, su hijo mayor. Ramiro ya no tenía remedio. Ese día llegó a su casa, se acostó en su cama y de inmediato el humor le cambió. Bromeó, vio el fútbol encantado y murió esa noche tranquilo y rodeado del cariño de todos. Viene a cuento este recuerdo porque todos en algún momento de la vida nos sentimos frágiles, vulnerables e ignorantes frente a algún padecimiento propio o de un ser querido. Confundidos con respecto a la difícil decisión de hasta dónde llegar, las preguntas que nos surgen son: ¿hasta dónde es ético alargar la vida de una persona con una enfermedad terminal de manera artificial? ¿O hasta dónde permitir la obstinación médica? Don Luis, el papá de un querido amigo, a pesar de sus 89 años, era un hombre sano, fuerte, lúcido e independiente, hasta que una mañana se cayó. La consecuencia fue un fémur roto que necesitaba operación. Un seguro médico completo le cubría todo. Al salir de la operación, todo se complicó. Su vida y la de sus familiares se volvió una verdadera pesadilla. Paro respiratorio, sondas, tubos, tomografías diarias, estudio de deglución, hemodiálisis, en fin. Su esposa e hijos enfrentan ahora diagnósticos confusos y decisiones difíciles. Doctores de todo tipo de especialidades desfilan ante el paciente adormilado, cansado, volteado de cabeza, lleno de sondas y picoteado por todos lados. Los médicos ahora sugieren una trepanación del cerebro. Lleva internado 45 días infernales en el hospital. Me pregunto, ¿hasta qué punto se debe persistir? ¿Vale la pena esta tortura en un hombre de 89 años? La batalla al tiempo no la gana nadie. Sin duda hay médicos honestos y humanos que encarnan el juramento hipocrático. Tengo la fortuna de conocer a varios. Sin embargo, no todos son así. Hay médicos que se aprovechan de la fragilidad y el desconcierto de los parientes para manipularlos para que tomen decisiones cuyo único y exclusivo fin es el económico. Es alarmante saber que en algunos hospitales los médicos tienen que cubrir una cuota, ya sea de hospitalización de pacientes, de intervenciones o de estudios de todo tipo. Esto con el fin de mantener las cuotas que se les exigen, participar en prebendas o premios como el de un automóvil BMW. Es así que al menor pretexto nos encontramos formados en la fila de la caja de laboratorio, del departamento de imagen o bien del quirófano. Por otro lado, hay doctores que al saber que un seguro médico cubre todos los gastos, comienzan a ordenar estudios como si de una lista del súper se tratara. Me da gusto saber que en México, desde el año 2008, contamos con una ley que hace posible que con un documento firmado ante notario, cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales pueda manifestar en forma libre y consciente no someterse a medios, tratamientos y o procedimientos médicos que propicien la obstinación médica. Y se llama Ley de Voluntad Anticipada. Vaya decisión. Se requiere valor para tomarla, ya sea que se trate de uno mismo o de un familiar. No se trata de la eutanasia. Se trata de lo que se conoce como ortotanasia, es decir, optar por prescindir deliberadamente de medios artificiales o tratamientos inútiles y excesivos que mantienen la vida de un enfermo terminal para de esta manera permitir que la naturaleza tome su rumbo hacia una muerte digna y a su tiempo. ¿Cuánto mejor es para cualquier persona mayor pasar sus últimos días en la comodidad de su casa, rodeada de sus seres queridos y en paz? En lo personal, así lo decidí. Piénsalo, ¿qué sería mejor para ti y quienes te rodean? ProbioMed, la biofarmacéutica de México, presentó. Mejor con Gaby Vargas.